espejo detrás del cristal. Tú lo sabes, yo lo sé. Fuiste el primero en disparar, lobo con piel de cordero. Llegaste al pueblo con esos aires de vaquero de ciudad. Robaste almas sin importarte lo que pudiera pasar. Tu nombre es Ene, Ene nada, y eso eres tú para mí. Bajo la almohada y una bala para ti. Ah, ah, ah, ah. Me despertaré cualquier día gris. Quiero recordar el último cuate. Sombras se me pierden y no dejan de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías. Volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarte los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM y a partir de ahora comenzamos con el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bog y hoy tenemos a nuestros colaboradores. Hoy tenemos dos. Dos, menos dos, mal. Dos, dos. Gracias a Dios. Dos, dos. Buenos dos. Días, Alfredo. Buenos días por la mañana. Ay, qué alegría de ver a Pedrito aquí con nosotros. Ya, Pedro. Ya te arrepentirás. Ya es hora, ¿no? ¿Qué has estado confinado? Pues habéis estado vosotros más. En tu pueblo. Más luego, que no te hemos dejado entrar aquí. Ahí está. ¿Cuánto tiempo llevabas sin venir? Pues desde la última vez, creo yo. Sí, sí, claro. Sí. Más o menos. Pero la última vez fue hace mucho tiempo. Más de un mes. En este año, no. No has venido, ¿no? No en venido. Todo el año. Oh. Y el año pasado, si la botella que estamos aquí era porque fue el nacimiento de mi nieta, y mi nieta va a hacer 6 meses. Tela. Y hace días, ¿eh? Pues. Oh, madre mía. Media ochena, tú. ¿Eh? Media ochena, que dicen en La Rioja. Sí, señor. Oh, madre mía. Media ochena meses. Ahora ya tendrías ganas, ¿no? Hombre, pues la verdad es que sí. Sí, porque siempre hemos dicho que esto de la radio engancha. Igual que la cuando decimos el bichico de la música te pica, ahí para sacarse ese aguijón. Y la verdad es que engancha, sí, la radio, aunque os escuchaba, y os llamaba. Ya no, sí, la radio, menos mal, que por lo menos aún llamabas y sabíamos algo de ti. Ya, es que, oye, si aún haciendo caso y poniendo pues, medidas. Medidas, pues pasa lo que pasa, aunque parece ser que esto se va tranquilizando un poco. Esperemos, crucemos los dedos, los pies, crucemos las orejas. Están lo que diciendo sea. Que nos viene una cuarta, ¿eh? Yo creo que todo, que todo Semana Santa y está. Este puente, por cierto, vamos a felicitar a todos los pepes, pepas y a todos los padres. A los pepes. Sí. A los Josés, vale. Claro. No, es que y a todas las pepas, a las María pepas, Josés, a las María Josés, a las Josefinas, a las finas. Y a Josefas. Todos. Josefas. No Josefinas. Josefas. Porque unas pueden ser finas y otras gruesas. Empezamos bien. Bueno, oye, ya de paso felicitamos también que nadie los felicita. A los padres. A San Fermín, que nadie los felicita nunca. A todos los padres. A todos los padres. Muchas gracias. Bueno, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Sí, señor. Al pueblo de Andorra, que nos están escuchando en el 107.9. Andorra y comarca. Andorra y comarca, sí, porque un radio unos 30 kilómetros así no aún nos escuchan. Ah, bueno, bien. Y nos escuchan en Alcañiz y todo, ¿no? Sí, en parte Alcañiz. Y eso gracias a nuestro compañero, que dice que sí, va a venir un día, nuestro amigo Miguel Ángel. A ver cuándo viene, porque eso creo que lo vengo oyendo desde la primera maratón que hicimos. Por eso. Que hicimos 24 horas. Y él no vino, pero estuvo en Andorra las 24 horas a pie de cañón para que se escuchara bien en la zona. De hace días. Joder. Y entonces dijimos, bueno, pues tú eres miembro del programa. Ah, sí. Pero que no habría uno. Vale. Pero sin verle la cara ni nada, no sabemos ni quién es. Yo sí. El día que venga haremos una sesión de 12 horas. Vale. Y se la dejaremos a él, nosotros nos iremos. Eso, a echar el verbo. Bueno, ¿quién cumple años hoy? Bueno, pues hoy tenemos un solo cumpleaños. Solo uno, ojo. Bueno, tenemos más, pero... Poca gente ha nacido tal día como hoy, pues, ¿no? De la música. Sí, de la música, y además son reconocidos. Pero a ver, que ayer me parece que vi a... ¿Ayer nació alguien? Era un amigo. Pues no le ha dado tiempo a hacer carrera musical, si nació ayer. No, es un amigo mío valenciano, que vive aquí, que hoy es su cumpleaños. Y luego pues felicidades aquí. Al amigo de Alfredo. Vale. Enric Andreu. ¿Oh? Valenciano, sí. ¿Te has enterado de algo? Ni gota ni miaja, tú. Yo nada. Ni gota. Bueno, en 1946... Ay, yo. En la Fredona. Yo. Nació Paul Atkinson, un músico británico del grupo The Zombies. La verdad que este grupo no alcanzó mucho la fama como otros. Sí, pero además tuvo muy buenos temas. Lo que pasa que es lo que estamos hablando. Ah, amigo. Siempre de los grupos ingleses. Hubo muchos y buenos. Muchísimos muy buenos. Pero, había un pero. Estaban los Beatles. Claro, se toparon. Recuerdo, no sé qué ciclista era, o sea que no recuerdo del todo, que era muy bueno, pero decía, ¿qué voy a hacer si me ha tocado vivir la época del Indurain? Sí, el francés este... Jalabert o... Zule, Jalabert, Rominger, uno de esos, sí, bueno, uno de esos. Tío. ¿Qué voy a hacer? Y eran, que por esto había ciclistas buenísimos. ¿Qué vamos a hacer si nos ha tocado vivir con este hombre? Ahí está. Pues en los grupos les pasaba lo mismo. Toparon con Beatle, poco más tarde luego Rolling. Grupos muy, muy, muy buenos como este. Pero tuvieron que ir a la sombra. Sí. Claro. Que precisamente con esta canción triunfaron mucho, mucho, mucho. Tenían muy buena armonía vocal. Eso es fundamental, ¿eh? Time Obsession. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone it's the time. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Pues estos son los zombies. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta qué bien suena el jamón? Además, si es de Teruel, si es de Teruel ya. Denominación de origen, tira. El órgano jamón. Que no lo nombres más el jamón de Teruel, que no te va a traer. Siempre está con el jamón de Teruel, el jamón de Teruel. Entonces, ¿para qué plantificas allí el plato allí haciendo una rodajica allí? Hombre, porque te dije que tenía que reponer fuerzas. Yo me conformo con que hayas traído. Ayer me fui a análisis y no sé si me sacaron 7 o 13 litros de sangre, no sé cuántos. ¡Hala! Si no tenemos tantos. Ah, pues entonces la sacaron la mitad al vecino. Hostia. Bueno, vamos con una noticia de las que no nos gusta nunca dar. Ahí está, sí señor. Anteayer, el miércoles, sí. Hoy es viernes. Sí. Todo el día ayer. Entonces ayer jueves, anteayer miércoles. Falleció, nos dejó uno de los grandes músicos que ha dado el país. Muy grande. Nacido en Teruel, cosa que no todas las emisoras ni radios lo dicen, solo que murió en Madrid. Sí. Pues nació en Teruel. Sí, señor. Un 19 de mayo de 1933. ¿33? 33. La edad de Cristo. Fue un compositor, sobre todo orquesta, pero lo que más se hizo fue en bandas sonoras, tanto películas, pero sobre todo de series de televisión. Ah, sí. Más de 200, que se dice pronto, ya su padre era músico de banda, que fue el que le enseñó los primeros pasos de solfeo, de canto, y luego se estudió en conservatorios de Valencia, de Madrid, en la Academia Chigiana de Siena y en Roma. Ahí fue donde fue catedrático de composición y formas musicales del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Bueno, podríamos estar aquí folios y folios dando los datos y ya no nos vamos a meter en los premios y superpremios que tiene. Lo que sí vamos a escuchar es una banda sonora, creo que es la que más fama le dio, o por lo menos la que más se escuchó. Además que era un programa majo, bonito, del Félix Rodríguez de la Fuente. esto que suena. El hombre y la tierra. Exacto. Fabuloso para los naturalistas. Precioso, precioso. Además, ese hombre, el Félix Rodríguez de la Fuente, lleva tela, lleva tela marinera para hacer unas composiciones como estas. De hecho, es una canción que casi vale para empezar un concierto, ¿verdad? Sí. Sí, no tiene fuerza. Le metes unas bases. Sí, unas bases. ¿Verdad que hace Carlos Soler y compañía? Ah, por cierto, el Carlos Soler este, no sé, hace un mes que le mandé, ni te coge el teléfono. Si te contesta, le mandas un WhatsApp y te contesta a los 15 días, que no sabe ni a qué te está contestando. Sí, pero además te contesta a las 4 de la mañana. Ah, eso sí, también. Está muy ocupado. Joder, es que no lo entendéis. Joder, hay que comprender también las personas. Claro, sí. Bueno, seguimos con este gran músico. A ver si te acuerdas de este tema de este hombre. De este. Hombre, yo creo que este tema es el que marcó la banda sonora de todas las películas de los años 60 españolas, ¿eh? Con ese dada, dada, dada, dada. ¿Quién no ha escuchado esta canción? La gente joven, porque en el cine barrio lo va repitiendo y de vez en cuando sí, la ponen. Sí, sí, Sor Citroën. Vaya papelón que se pegaba la Gracita, ¿eh? Gracita Morales, qué buena era. Pues por cierto, el otro día comentábamos que tú fíjate, ver las películas de los 60, las 60 españolas. Y la verdad, dejaban bastante que desear como película. Te lo pasabas muy bien, de maravilla. Las películas de aquella época, lo que es el guión. Claro. Pero es que luego todos han demostrado ser unos grandes en dramas, en todo. Unos grandes artistas todos. Porque sí, muchos empezaron como cómicos. Sí. Anda. José Luis Vázquez, Manolo Gómez Gull, Antonio Leblanc, ojo, esta gente. Qué bueno. Bueno, vamos a escuchar la Sor Citroën. Bye. ¿Y qué le pasa a Alfredo? ¿Qué le pasa? Pues que no hace más que buscar excusas para cogerte una pasta. Pues que había una, hay aquí unas pastitas muy ricas que nos ha traído de Andorra nuestro gran amigo Pedro. Dice que ha tenido un bajón de azúcar. Y como esta mañana me he levantado, me he pinchado a ver lo que tenía, tenía 91, pues me entraba así el tembleque, digo, pues a la pero no eran 74 los que tenías. 74, no, los años que tengo, pero... Bueno, yo desde que te conozco estás cumpliendo 74. De azúcar, tenía 91. Y ahora dice, que pega el mordisco, el mantecao para el azúcar, pues dice, que no le pasa, y se echa un... y se echa un trago, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando ya con este hombre, eso es lo que decía, que está... Esta canción es que es la que marcó. Luego todas eran muy parecidas. Sí. Bueno, por decir, bueno, premios ni se sabe. Bueno, ni se sabe los que ha tenido este hombre. Reconocimientos por países, por en Aragón. En Aragón, por cierto, en los 15 premios de la música aragonesa le dieron el especial a una trayectoria y tal. Que por cierto, este año los premios son el junio, el 20 de junio, en Alcañiz. Parece ser que. Se han salido de lo que era Zaragoza. Yo en principio... Se han entregado aquí, pero bueno, el año pasado se hicieron en Huesca. Se hicieron en Huesca, en Alcañiz parece ser que lo están tratando de maravilla. Yo, personalmente, y así se lo llega a decir a la dirección, me parecía una gran idea que fuera cada vez en... Claro, por eso son los premios de la música aragonesa. Exactamente, no de la música zaragozana. No, ahí está, aragonesa. Bueno, por terminar el pequeño homenaje, ya con tiempo igual preparamos un especial... Porque tiene canciones preciosas. Tiene muy buenos temas porque era un gran compositor. Y grandes temas y muchos, muchos interpretados por Ainhoa Arteta. Otra. ¿Eh? Y ya, pues para decirle adiós, un adiós a este, este gran músico, pues vamos a poner el himno de Aragón, compositor, aleluya. Antón García Abril. Es bonito, es muy bonito. Lo que pasa es que no es muy conocido, diría. No, la verdad que este himno, no. ¿Qué es para con la botellica? Se escucha más lo de la bordeta. Claro. De hecho, creo que hay una asociación, algo para que el himno de Aragón sea el canto a la libertad, ¿no? Sí. Sí, ya que, no va, que hay alguna plataforma que está pidiendo. Bueno, yo, a mí me gusta. Me parece una composición algo fuera serio. Muy, muy selecta. Muy selecta. Volvemos a lo mismo. ¿Quién la ha hecho? Un gran músico. Claro. Ahí está. Bueno, y vamos con las peticiones. Peticiones. ¿Y a qué quería llegar yo? Allá. Allá. A ver, porque vamos a empezar con algo. Es una canción de Leonard Cohen. Pero como decía aquel, Importrem. ¿Cómo se dice? Bueno, que la toca. ¿Eh? Andrés Rieu. Ya no te lo oí más, ¿eh? Y lo que quería decir, yo voy a hablar con, voy a hacer una solicitud a la dirección del programa para que cambie un poco la presentación. Casi te podías encargar tú, Juan, de decírselo a la dirección. Decimos, muy bien dicho, la mejor música de los 60-70. Pero yo añadiría ahí, mejor música y músicos de los 60-70, porque si no, tal y como lo decimos, esta canción no nos entraría, porque esta canción, esta versión es del 84. Bueno, pero aquí, a ver, nosotros nos ceñimos a la música de los 60 y 70. Exacto. Pero. Hemos dicho muchas veces que no nos cerramos a otras épocas. La prueba está que han estado grupos de aquí, sí, de Zaragoza de ahora. De que, sí, decir, no hemos cerrado. Ya, sí. Decir nada. No, aquí, pero una puntualización de vez en cuando, pues va bien. Aquí solemos poner primordialmente 60. Sí, sí, exactamente. Pero siempre hay alguna cosa que es de o de antes de los 50. Exacto. O de los 80, 90 o 2000. Tampoco tratamos. O del 3000, que aún estaremos aquí. Tampoco tratamos de ser tan drásticos. No, hombre, de todas formas, por ejemplo, el otro día cuando pusimos, me parece que lo veo por ahí, el disco este que ha sacado La Chica de Andorra, muy bueno. Pues cuando hay una edición de un aragonés, sobre todo, nuevo tal, pues, oye, pues hay que darlo a conocer. Hay que darlo a conocer. Si no lo hace nadie, ¿por qué no nosotros? Eso es. Punto. Bastante trabas tienen los músicos aragoneses, bueno, hoy en día todos. Ya. Pero volveremos a decir, muchos músicos que están en Aragón, si hubieran estado en otro lado, pues bueno. Vamos a escuchar esta gran canción, ¿eh? Esta de Aleluya, de Leonard Cohen, pero de André Rieu. ¿Rieu? Interpretación. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. But you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. Hallelujah.

alucinante. Oye, ¿estas mujeres dónde ha salido? De la tripa de la mamá. Luego, hombre, ya me imagino. Luego hablaremos un poco de ella. ¿Eh? Pero vaya voz y vaya. Lo que sí que me fijo mucho en estos, en normalmente estos cantantes, sí, es que a la hora de cantar los micrófonos, o el micrófono este, sí, caso, sí, no se lo meten dentro de la boca, como hacen hoy en día. Porque les sobra voz y chorro de voz. Hoy en día se aparte meten... Aparte de eso... Sí. Está esperando a mí el Tony, el Antonio López, para grabar canciones de Nino Bravo. Dice, vas a cantar con un micrófono que vale 5.000 euros. Joder, tienen que sonar solo. Sí, sí, sí. No, o sea, no, pero a ver... Bueno, si pero lleva aparte buen es... equipo y tienes una... Ya no te digo una gran voz, sino una voz agradable, medianamente. Los equipos hoy en día que tienen una potencia de la leche, pues puedes estar hablando y parece que estás cantando. Yo creo que a lo que se refiere, Juan, hay gente que tiene muy buena voz, mucho, pero poca. Entonces, si no te pones encima el micro... Ya. Eso es a lo que yo me refiero, que se cogen el micrófono y se lo pegan, sí, pegadico a la boca. Hombre, y también eso. Y no te hablo de que ese micrófono valga 5.000, igual vale 20.000. Ya. Me da igual. 20.316 euros con 32. Pero aparte de eso, y con el equipo que tienen, estos se tienen que poner el micrófono pegadico a la sí, boca. Sí, pero hay otra estos cosa. No. Ella ya Alfredo me da razón, y si no, me da lo mismo. Pero no basta solo con cantar, tener buena voz, saberte la canción y todo. El manejo de la mano del micro, hay muchas veces que si tú subes la potencia, si lo tienes, tienes que separarlo para que no te distorsione. Claro. También hay, si tienes el micro en la mano, si te giras para un lado o para otro, como nos pasan estos que son unidireccionales, No recoge igual. Entonces dicen, el técnico sonido, tú el micro pegado en el labio de abajo. Y el técnico ya se encargará de subirte y bajarte. Puede ser por ahí también. ¿Qué le pasa a Julio Iglesias? ¿Tiene gran voz o qué? No. ¿Y dónde tiene el micrófono muchas veces? En el ombligo. En el ombligo. Sí, pero joder, ¿sabes lo que pasa? Le ponen mucho reverb. Bien, pero si tú, ya no bueno, sabes cantar y llevas un señor técnico de sonido a triunfar. Ya está. Bueno, que hemos visto espectáculos con el técnico de sonido que se ha cargado el espectáculo. Sí, ¿eh? También hemos visto grandes cantantes, sí, que los han arruinado los músicos. Sí, esa es otra. Porque un gran cantante, si no llevas gente adecuada, respaldo, vas a hacer puñetas. Sí. Ahí tienes, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ahí tienes a Salvatore Adamo. ¿Qué voz tiene ese hombre y qué voz ha tenido? Opa, ¿qué pasa por ahí? Poca voz, pero gustosa, agradable. Sí. Entonces le pones un buen equipo y la cantas de puta madre. Y a cantar de puta madre, me parece que es Santi. ¿Quién? ¿Pero quién viene ahora? ¡Ey, bueno, que estamos en la radio! ¿Quién es? Don Santiago. Pero este no es un santo. Mi amigo Santiago, sí. Sánchez. No, aquí con mascarilla nada. Bueno, a ver, el de sonido. Vamos a escuchar un grupo que nos gusta mucho aquí en esta emisora. A mí sí. A todos nos encanta. Son los Eagles. Yo creo uno de los mejores grupos que ha habido. Y se lo dedicamos a Santiago. Sí, que acaba de llegar y viene aquí, que parece que viene del Polo Norte. ¿Sabes por qué ha venido, no? Porque ayer leyó que había orujo. Ah. Y había pastas y orujo. Vale, dice, hombre, pasaré a verte que hace tiempo que no te veo. Ya. Bueno, vamos a escuchar a Eagles. Venga. Y con ese... Dicen que hay... In down. Eso, que hay un chico nuevo en la ciudad. Pues eso, hay un nuevo chico aquí en la oficina está. There's talk on the street, it sounds so familiar. Expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. Hopeless romantics, here we go again. But after a while, it's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? But night after night, you're willing to hold her, just hold her, tears on your shoulder. There's talk on the street, it's there to remind you. It doesn't really matter which side you're on. Baja la canción, ¿eh? Los Eagles, buenísimo. Es que tiene todo. ¿Sabes lo que pasa? Además, me parece que una vez empezamos a preparar un programa sobre esto. Eagles, Hotel California. Es un número uno, Hotel California. Pero es que tiene muchas, muchas. Por ejemplo, esta no tiene mucho que envidiar al Hotel California. La verdad que no, pero es que es el tema más conocido. Exactamente. Por ejemplo, tú coges con Moody Blues las Noches Blancos Aten. Bueno, Noches Blancos Aten es una más. Cosas mejores. Sí, sí. En fin. Ahora, ya están aquí. Ya están aquí. Me da mucha pereza. A ver, por favor. Ay, me han hecho caso. Si antes escuchábamos una pareja, como era Tom Jones y Ellen Fisher, vamos ahora con otra pareja. De dos. de dos, son las mejores parejas las de dos. Vale. O dúos, también se dicen dúos. Lo que no se da en ciclismo, que dicen un dueto, un terceto, no sé de qué pasó. Bueno, vamos a escuchar a Rod Stewart y a Amy Bell con una canción que dice que no quiero hablar de ello. Que no hablen y que canten. Pues entonces que no hablen. Pero que canten. Y escuchar. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen? All alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you, they're just a mirror. Amy Bell, qué gran cantante. Ay, por cierto, el saxo impresionante, ¿eh? Y tocado por una mujer. O sea que bueno, hay no. mujeres también. Hombre. Es que el saxo que toca esta, la mujer está en este tema de Rod Stewart, es impresionante. Sí, sí. Es impresionante. La chavala canta muy bien. Muy bien. Pero es que la orquesta hay 40 tíos ahí detrás que, sí, pero que casi vale, nada. Pero vale, vale. Venga, seguimos. Pero, seguimos. Y mira, y esta canción se la vamos a dedicar y le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Felipe Royo. Hombre, Ubau. Ubau, ¿eh? Que le va a decir que todo se va a solucionar. Todo muy bien, todo va a ir muy bien. Que le mandamos un abrazo y un apoyo desde aquí, ¿verdad? Sí. Y vamos a escuchar una canción de Bob Bacharan, que tiene también, no es de lo más conocido, pero se va, a mí personalmente lo que más me gusta. Este Nicky. ¿Qué es maja? Pues hombre, sí, está muy bonita, ¿eh? Muy bonita. ¿Sabes quién cantaba muchas, muchas canciones de Bob Bacharan? ¿Quién? Los hermanos Carpenters. Carpenters. Ah, bueno, sí. ¿Eh? Cantaban muchas, muchos. Sí. Y vamos con un amigo del programa. Vale. Por lo que decíamos al principio, este, un gran cantante, bueno, músico de los 60, cantante de los Mustang, en el 2002 grabó un disco muy majo. Bastante majo. Y bueno, pues hemos sacado una canción de ese disco, muy majo, Palabras de Fuego, Santi Carulla. Pues calienta, calienta. Hay fuegos que ciegan, fuegos que alumbran. Hay fuegos que el agua no apagará nunca. Hay fuegos dormidos y fuegos que buscan. Hay fuegos donde arde hasta la lluvia. Hay fuego de hogueras, grandes incendios, fuego en el alma y fuego en el cuerpo. Hay fuego que puedes coger con las manos. Y hay otros que queman con solo mirarlos. Hay fuego de velas, un cielo encendido y yo sin tu fuego me he quedado frío. Los ojos, fuego mojado y un sucio sonido de fuego cruzado. Hay lenguas de fuego, fuego en los labios, hay fuego en mi cama. Si no estás a mi lado, hay fuego del aire, fuego del viento, hay cosas que cuido a fuego lento. Hay hombres de fuego y fuego reales, son esos que llamas fuegos artificiales. Hay fuego de velas, hay fuego sagrado, y yo sin tu fuego me he quedado helado. Fuego de velas, hay fuego sagrado, y yo sin tu fuego me he quedado helado. Va a ir. Vale, Cancióncita Maja. Buen tema, ¿eh? Muy buen tema. Muy bueno, sí, señor. Pues otro de los pioneros, este a nivel nacional, yo creo que es de los primeros grupos que hicieron rock, es Mickey y los Tonys. Los primeros fueron Estudiantes. No, digo de los primeros. Ah, vale. Los primeros. Y este Mickey, también muy buen amigo del programa, en el 2018 grabó un disco bastante majo. No lo acostumbrado que nos tenía, a rock y tal, pero muy bien, muy bien. Y hemos elegido una canción que es Smirting, que no tengo ni idea lo que quiere decir. Yo tampoco. Debe ser tú que has viajado mucho mundo. A ver, Santiago. No, gánate el jornal, tío. Es en inglés. Sí. El título es en inglés. ¿Qué me sé yo si es inglés? ¿Qué sé yo? Es Smirting. Smirting. Pues no tengo ni idea. Vamos a poner la canción a ver si no. Yo sé muchas cosas y soy muy sabio, pero eso no lo pillo. Es que, como el del examen, ¿no? Le preguntaba al maestro esto y dice: ha ido a preguntarme la única lección que no me sé. O sea, que no lo digan, te preocupes. Sí. Gran invento, los gerundios con final feliz. Del montón que está de moda, Smirting es el number one. Conjugando bien los verbos, puedes triunfar. Smoking, del trabajo hablar. Smirting, los modelos cotillan. Smoothing, pa pa pa pa. Smoring, no más brasas. Smirting, colofón final. Amor y tabaco en la puerta del bar. Algo bueno tiene el vicio para darse a conocer. El tabaco por las nubes y las copas algo más. Con la excusa del mechero mal se nos tiene que dar. Smoking, del trabajo hablar. Smirting, los modelos cotillar. Smoothing, pa pa pa pa. Smoring, no más brasas tan. Smithing, colofón final. Amor y tabaco en la puerta del bar. la noche te confunde. No des marcha atrás, porque luz, las caricias no van a faltar. La sala página invita a chimenear. Smoking, del trabajo hablar. Smarashing, los modelos cotillan. Smoothing, papá, papá. Smoring, no más brasas dar. Smithing, colofón final. Amor y tabaco en la puerta del bar. Amor y tabaco en la puerta del bar. Amor y tabaco en la puerta del bar. Bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Es una mezcla de rock, swing. Un swing o algo así, ¿verdad? Sí. De todas formas, yo creo que este hombre es que le pega a todo, a lo que se proponga. Yo recuerdo hace muchos años, en el 73, 74 o así, que es cuando estuvo en mi pueblo, y entonces él hizo sus canciones. Creo que ya lo he contado más de una vez. Que si el chico de la armónica, eso es lo mejor. El vestido de rosa. Lo mejor que todo eso. Bueno, y llegó un momento. La armónica, sí. Sí. Sí, porque la canción era de Fernando Arbes. Que es bien, igual, bueno, el caso que llegó un momento que dijo: hasta aquí lo que ustedes o vosotros queríais escuchar. Ahora vais a ver al Mickey. Y se pegó una sesión de rock and roll. ¡Buah! Porque el ante todo es rock. Sí, bueno, como decimos, el ante todo es un showman. Que pongas lo que le pongas. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Las grandes farmacias. Es un tío que sabe estar en el escenario. Sí. Bueno, llena, además. Sí, sí, sí, sí, sí. Y se hace con el público en el primer momento. A la segunda canción ya tiene todo el público con él. Ahí es donde se nota un artista. Y lo que no, y lo que este lo verás hace poco, me parece que lo comentamos hace un momento, cuando no llega, pues cuenta un chiste. No pone el micro hacia la gente para que cante. Eso está muy feo. Feo. Es una costumbre muy fea que han cogido. Feo. Si no puedes, no puedes. Y punto pelo. Y vale, queda muy feo. Eso de ahora, que no. Vamos con otro de los grandes bueno, grupos españoles. Sí. Ya que estamos así de fresquicos, es que pues vamos a escuchar Tu frialdad del Triana. Grupo Triana. Bueno. Cada noche mi vida. Como yo vivo, niña, por ti. Los años. Bien, pues esto será en Triana. Casi nada. Y ahora, hablando que se dice que a finales de los 60 fue cuando nació el rock andaluz. Yo os voy a decir una cosa. En el año 1957 ya había rock andaluz. Joder. Sí. Lo hacían las hermanas Alcaide. Coño. Ahora vamos a poner un tema que se titula Sevillana Rock and Roll. Anda. Toma ya, castaña. En el puente de Triana todo el mundo se hace cruce, cada vez que sale el sol, cada vez que sale el sol, cada vez que sale el sol. Pues sorprende la mañana, ahí trono andaluce, bailando mi rock and roll, baila que te baila mi rock and roll, baila que te baila mi rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, a la puerta de un urbano. Rock and roll, rock and roll, hoy está no va a pegar. Rock and roll, rock and roll, vino baile parmesano. Rock and roll, rock and roll, sevillana y rock and roll, sevillana de amor. Parecido. Pues la verdad que de rock and roll me parece que no tiene. A ver, mucho. Un rock and roll divino de la muerte. Sí. A ver. Tarariririrí, viva rock and roll. Toma castaña. No, pero. Oye, esto es del año 57, ¿eh? No, sí. Del 57, tú. Acababa de nacer yo casi. Esperemos que sigan escuchando a alguien. Sí. Después de lo que hemos puesto. Hombre, alguno se habrá alegrado, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Pues estábamos comentando aquí, porque tampoco hemos prestado mucha atención al rock and roll. Hemos visto, hemos ido al principio y ya no sé. Esto es peor que el salvamento. No queremos padecer con la audición. Pero hay una cosa que ha comentado aquí Alfredo, que dice cuando se canta ya tiene que salir del corazón. Andando el cantante tiene que expresar y tiene que salir del corazón. Y entonces yo he dicho que por eso los boleros son tan bonitos, porque el cantador de boleros, el cantante de boleros, lo siente. Es que si no lo sientes no puedes cantarlo. Exactamente. Porque parece que estás leyendo un dictado ahí. La lista la compra. La lista la compra. Exactamente, joder, no, así no se y puede. Y precisamente tenemos aquí un bolero. Un bolero, sí, señor. Un bolero. Y además, yo creo que por los cantantes de boleros más. Pues sí. Por los Panchos. Los muchos más famosos. ¿Cuántos años llevan los Panchos? Llevaban. Bueno. Quiero decir. Bueno, yo no sé si. ¿Cuántos años estuvieron? Hay uno. Bueno, los Panchos, hay que decir que todavía siguen, pero sí. Van renovando los sí. componentes. Ya de fundadores no puede quedar ninguno. Los Panchos, no más de que solo hay uno. ¿A uno hay uno? Creo sí. Que no. Sí. No. Y no hace mucho, igual fue el mes pasado, me parece que me mandaron a mí. ¿A dónde te mandaron? En el Facebook, para el Facebook, una canción de ellos con uno solo. Los otros tres, los creo otros. Creo que hay dos que son hijos de los exactamente, sí, son hijos. Estamos hablando de los auténticos, joder, de los primeros no hay ninguno. Pero si hay uno, sí. Tiene que ser muy mayor ya. ¿Eh? Que tiene muy, que ser muy mucho, mayor, muy mayor. Pues pero sí. 90 o por ahí, El último que puede seguir viviendo es el cantante. Sí, sí, sí. El de la voz primera. Bueno, que fue el último sea que, lo que sea, yo creo que aquí, con este bolero. No sé, ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, tiene un nombre compuesto. Pancho. ¿El Chucho Navarro? ¿El Chucho? No. El Pancho. El más joven. El Pepito. Pepito. Andrés. Eso, sí, vale. Venga, va. Venga, vamos a escuchar algo contigo. Precioso. Que es bonito, bonito este bolero. Ya, este, por norma general, todos los boleros, pero este. Y el pobre, hay alguno que tiene más, más profundo. Lo que pasa es que el pobre hombre, ojo, se enamora de alguien y no puede. No. Los boleros se ha dicho de todo. Sí. hasta cosas buenas. También hay boleros que van. Sí, dando caña. Claro. Pues llegamos a esta altura del programa cuando son, según el reloj, las 7:35, lo que no sé si es de la mañana o de la tarde. Oficialmente la hora verdadera son las 11:19. Hombre, pues es el preciso instante para escuchar y esperando a ver si nos mandan de alguna vez noticias los bravos, porque están ahí, están que sí, que hacemos, pero dime algo, ya te diré. Ya, no, eso me parece a mí que no, no, que los nuevos bravos no van a rascar volar. Los nuevos bravos han sacado alguna canción muy buena. Bueno, pero bueno, pues habrá que oírlos. Pues está en el Facebook, tú que ves tanto por cima. ¿Eh? Luego la pondremos. De momento escucharemos una canción que es muy buena los bravos, pero como salió como cara B, es lo que pasa muchas veces, salió como cara B del Bill Haitelovin, y es Make a Glass, y es una gran canción. Si usted escucha el bajo del amigo Miguel. Look at me, I'm riding high. From now on I'll be the guy I wanna be. Every noisy sound I hear, like the bass is changing gear, sound good to me. I do believe it's love. Darkest night, but I see the morning lights when you're around. Time was creeping up on me, but I feel like I am free when you're around. I do believe it's love. I do believe it's love. Make it last. ¿Qué os ha parecido? Los bravos. Los bravos. Los bravos, que estamos esperando noticias de los bravos con ese disco y esos vídeos y esa actuación. Bueno, la actuación la tuvieron que posponer, la presentación de los nuevos bravos. Claro, por la pandemia, ¿no? Por la pandemia. Bueno. Que el día que agarre a la pandemia esa, se la voy a echar al Alfredo. Pero tiene claro. Este puede con todo. Si quiere, ten cuidado que tengo un hombre, ¿eh? Igual pues me la corra. Cuando termine la pandemia se harán viejos. Viejo, ya hacemos. Porque esto ya no lo han metido y ya. Ya no la. Ya nada. No lo han metido clavada con esto. Pero yo, como. Yo, gracias a Dios, como no he comprado vaselina. Ojalá. Pues no me entra. Pero siga. Bueno, seguimos. Y siguen siendo las 7:35. Vamos con uno de los grandes. Aunque se. Más en el cine. Ahí está. Mucho el cine. Películas del oeste, sobre todo. Sí. Bueno, sí. También musicales, ¿eh? Sí. Sí. Y no, y no lo hacía mal cantar. Y tenía grandes, grandes canciones, como esta. Que dice, sería algo así como Todo el mundo ama a alguien. Hombre. Dean Martin. Este era del famoso clan Sinatra. Sí, naturalmente. Los, había ahí una camarilla. Y Jerry Lewis. También. Y Sammy Davis JR. Y Bing Crosby. También. Sí. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Una voz. Estas son todas del ensayo de ayer. Oiga, dirección, mire a ver este hombre que no está en la labor. Nos está diciendo aquí el señor Santiago que están ensayando mucho, el grupo Los Junglas, que están montando canciones, ¿cómo ha dicho? ¿Canciones chulas o majas? ¿Eh? O... Sí, pan con tomaca. Exactamente. Para el próximo concierto. Pan con tomaca. Que ya decimos, ya que le ha dicho, que sí, que cuando esto, todo esto se pase, los pioneros van a hacer un concierto, pero por todo lo alto. Con canciones muy macas. Eso es. Muy macas. La haremos por todo lo alto, encima de los árboles. Ahí está, sí señor. Eso. Oye, vamos con otro. Con otro de los grandes y pioneros. Y muy amigo nuestro. Amigo nuestro. Eso es lo que tenéis que hacer. Pero que en dos grupos que ha estado, vaya dos grupos. Vaya tela, sí señor. Ángeles y Módulos. Y Módulos. Casi nada. Pero es que está haciendo unos discos. Bueno, principal de Módulos. Ojo, está haciendo unos discos. Bueno, ¿para qué? Para escucharlos. Para escucharlos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escuchar a Pepe Robles con una canción del 2018 que se llama En el Rom. ¿Boceando? En el Rom. Pero es que, ojo. Es que sigue siendo Pepe Robles. Sí. De toda vida. El futuro no sé si vendrá. El presente es el que está bailando en el round. A luchar por la vida dura de pelar, por los sueños que al fin nos robaron. Quizás queda un poco de rock and roll. No me creo ya ni la mitad de los cuentos que nos acunaron. Tanto hablarnos de la libertad y al final seguimos siendo esclavos. Around de paz. no. Si a estas horas lo tengo tan claro, no me asusta la revolución, pero no me subo a ningún barco en el round. Demasiado impar, como alérgico a la voz de mando, quizás queda un poco de rock and roll, quizás queda un poco de rock and roll, y quizás queda un poco de rock and roll. Los callos. Uy, por Dios. Hey, muy bien. Oye, mande. Os voy a poner una versión del Apache. Vale. ¿Qué parece? Me parece estupendo. Había indios. Thank you. que ya me lo vaya, vaya versión, vaya versión. ¿Cómo es la, la bongo? La increíble bongo band. Oye, aquí en Zaragoza había un grupo que era bongo. La bongo band. La bongo band. Aquí era, era la bongo band. Eran muy buenos recuerdos. Sí, sí, ya lo han dejado, pero ya, sí, eran muy buenos. El batería no está. Era que estaba el Richie de cantante, el que estaba en Kikos de. De técnico. No está uno de ellos en el Oregón. ¿Eh? No está uno de ellos en el programa de Oregón Televisión. Uno de ellos, sí. No sé, yo es que lo de Oregón no lo veo. No lo recuerdo que eran muy, muy buenos, muy buenos. Bueno, sí, sí, muy buenos. Yo tengo un par de discos de ellos. Y llevaban un espectáculo montado, porque no. El batería había veces que se salía de eso, tocaba por la batería. El batería es un fiera, como músicos eran muy buenos. Muy buenos. Y ya no funciona. No, y hace 3 años que lo dejaron, 3 o 4 años que lo dejaron. A mí me gustaba mucho el equipo que llevaba el cantante, que llevaba la Fender Telecaster y el Boss de válvulas. ¡Buh! Cuando yo sea millonario me compraré eso. ¿Para qué? Porque es que vale mucho, ahora equipo, no tengo... ¿Un equipo Box? Sí, un amplificador Box. ¿Y no es para cantante? No, para guitarra. La guitarra. Mira esto. Es que para cantante, métete en un Boss, ¿eh? No hace mucho, nuestro amigo Tony Obrador nos regaló un disco con versiones. Y esta, y da caso de que esta es una canción que luego la buscaremos cantada, de Stelgin, y es algo, una maravilla. Tony Obrador. La cantaba Barbara Streisand. Con la Celine Dion, a dúo. Luego la pondremos. Ahora vamos a escuchar esto y daremos un dato sobre el Tony Obrador. Thank you. es preciosa, ¿eh? Wow. Vaya versión. Este Tony Obrador, que decía Santiago, por este que le suena. Si os recordáis, los Bravos salieron del grupo Runaways y los Honor. Entonces, este era el guitarrista de los Runaways. Luego, más tarde, esto, con el tiempo del Cerca a las Estrellas, estuvo con Pequeñiques, que fue el que hizo todo el punteo ese tan bonito. Volvió a estar con los Bravos, en las últimas formaciones, estas que hubo muchas formaciones de los Bravos. Y actualmente vuelve a estar con los Pequeñiques. Es uno de los mejores guitarristas que hay en el país. Siempre pegadico, parece que se nació con la Yamaha. De los conocidos. Según los conocidos. Tengo entendido, este hombre duerme al lado, bueno, a su lado duerme, cuando está en la cama, una Telecaster. Una Telecaster. Por si le viene la inspiración. Pum, durmiendo, pues entonces coge la guitarra y traque, traque. Sí, sí, sí, es un fenómeno. Joder. Entonces, hemos encontrado la misma canción por la Bárbara. Okay. La misma canción era, pero con dúo de la Bárbara y la Celine Dion. ¡Fua! Agárrate a la silla. Eso pega fuego. Agárrate a la silla. I've been there with my heart out in my hand. But what you must understand, you can't let the chance to love him pass you by. The sun and moon rise in his eyes. Reach out to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. Love will be the gift you give yourself. Touch gentleness you feel inside. Your love can't be denied. The truth will set you free. You'll have what's meant to be. All in time, you'll see. ¡Buf! ¡Buf! ¡Buf! Casi nada. Santiago no se ha enterado. Yo no sé qué decir. Es que va por... Es tan el espíritu ese de contradicción que tiene este Santiago, que cuando empieza la música se quita los cascos. No, que es que está entusiasma. Estás entusiasmado. Pues estás entusiasmado, hombre, Santiago. Hombre, me quito los cascos porque no me dejáis escuchar. Vosotros no me dejáis escuchar los cascos. ¡No! Qué bueno es que haya chicos pequeños en casa, sí. Para echarle la culpa. Voy a poner un tema. Un tema. Titulado Proud Mary. Oh. Ah. Pero cantado por Beyoncé. Así. ¿Ah, bueno, sí. Hombre, el tema lo cantó el día que le hicieron el homenaje en el Ford Center Kennedy a la Tina Turner. El tema no sé cómo será, pero ella está de muerte, o sea que tiene que estar bueno todo. Y anda que no tiene Grammys, La Beyoncé. 8 o 9 ella. 7 o 13. Por lo menos. 7 o 13. 8 o 9 tiene. No, 8 o 9 tiene. 8 o 9. Y además la imita muy bien. La si veis más, el vídeo, la imita muy bien. La que latina. La que más grave tiene mi padre, dijeron el otro día. Bueno, la escuchamos pues. Adelántala un poco. Ew, yes. I'll never forget the first time I saw you perform. I never in my life saw a woman so powerful, so fearless, so fabulous, and those legs. I want everyone to stand up. We're celebrating Tina Turner tonight. We're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do it rough, like you do. Y'all ready? Listen to the song now. And we're rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the song now. Left a good job in the city, working for a man every night and day. And I never lost 1 minute of sleep, 'cause I was worried about the way things might have been. Big wheels keep on turning, Proud Mary keep on burning. We'll be rolling, rolling, yeah, rolling on the river. I said rolling, rolling, yeah, rolling on the river. sí, que los quiero. Bueno, ¿qué os ha parecido Beyoncé? Joder. Pues la lástima es que no la hemos visto. Solamente lo hemos escuchado. ¿La habéis oído? Ya. Sí. Menos mal que no ha salido por antena lo que estábamos hablando. Ay. Por... Oye, también podemos mandar un saludo a todos los amigos valencianos, ¿no? Aunque también, no celebren las fallas, las fiestas y esto, pero... También. Ya, por cierto, ¿sabéis de dónde proviene la costumbre de las fallas? Pero no lo sé. Pues resulta que a la entrada de la primavera ya siempre ha sido toda esa zona de muchas carpinterías, fábricas de muebles y eso. Sí, Valencia sí. Entonces aprovechaban a la entrada de la primavera de limpiar las carpinterías, todas las virutas, todo. Y en la puerta de la carpintería hacían un montón y hacía fuego. Pero parece ser que un día uno pues le dio por poner un muñequico encima. Y lo que pasa, pues el lado diría, tú uno, pues yo dos. Y poco a poco fue de... Iba a decir de genial, no, fue a más a lo que eso existía. Pero al principio era porque limpiaban las carpinterías. Esta mañana no estaba. Curiosa, ¿no? Esta mañana las noticias y tal, estaba hablando de Silla, que es Silla, un pueblo de allí, Valencia. Sí. Y le digo a mi mujer, digo, mira, cuando estuvimos abriendo un capítulo y tal de esto y lo otro, en Nules pasamos por Silla. Claro. Porque Nules está seguido allí. Pues seguido. Y Nules es, y en Nules. ¿Cómo te olvidaste de esto? Yo quiero vivir vitante. Ay, todo aquello que era nuestro, pero la iré. Qué falso fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión. Yo no me doy a la razón. Tú cómo te olvidaste de eso. Qué falso fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión. Yo no me voy a la razón. Tú cómo te olvidaste de eso. Busco y no encuentro una explicación. Solo la desilusión de qué falso fueron tus besos. Noche de bohemia y de ilusión. Bueno, pues estos eran Navajita Platea, sí, señor. Sí, señor. Y Alba Molina. Sí, señor. ¿Eh? Alba, como mi nieta, Alba. Alba. Alba, tú. Alba, que canta muy bien, la chavala. Sí, claro que canta bien. Bueno, y con esto y un bizcocho... Hombre, con un bizcocho. Aquí hay tortas de alma, manchazados, sí, pero un bizcocho manchamos. No. Deciros que a partir de las 6 de la tarde seguimos en Onda Aragonesa. 96.7 de la FM. Muy bien. Y esperamos cuidaros mucho esta semana. Cuidaros. El próximo viernes. A ver si ahora que parece que va la cosa, la joringamos entre todos. Venga, un abrazo. Las viejas melodías volverán a aquellos días cuando comenzaba más.